declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenas y muy frías mañanas, audiencia de la 36, compañeros, compañeras, aquí con la audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, y con Vito Mata, también en línea. Sí, saludo para todos, aquí estamos. Muy bien, bueno, Chiqui, entonces, hoy arrancamos con... contándole a la audiencia y haciéndole el análisis a esto, porque hay que conocerlo, de la charla a la que asistieron ustedes junto con el compañero Nelson Altieri, junto con Corina, en Capurro, sobre el proyecto de hidrógeno, de fábrica de hidrógeno en Capurro. Sí, exactamente. Era una reunión tipo informativa porque se había generado alguna expectativa en el barrio, porque se hablaba de que se iba a instalar una planta de hidrógeno verde en lo que era antes la planta de alcoholes de ANCAP, donde está ALUR. Y había un poco de temor por parte de vecinos y eso, de que era. Entonces, una forma, digamos, de calmar las aguas era hacer una reunión informativa para que la gente supiera un poco de qué se trataba. Ese tipo de iniciativa... por un lado puede decirse que está bueno que la gente sepa de qué se trata, pero es bueno si se enteran de todo, no solamente de una parte. Seguro. Yo veía que la dinámica, según lo que ustedes nos reportaron, nos contaron, la dinámica de la reunión es exactamente la misma dinámica que a la que hemos asistido cuando se anunció el proyecto de Botnia UPM, cuando se anunció el proyecto de la minera Aratirí. Es una operación de tranquilización diciendo medias verdades y muchas mentiras. Sí, yo no sé, digamos, puede ser que sea así. Yo no puedo decir que la gente que llamó fuera exactamente ese el criterio, porque, por ejemplo, de la gente que convocó, hubo, por ejemplo, una persona que recordó la materia principal para la obtención de hidrógeno era el agua, y que existía el artículo 47 de la Constitución, etcétera. O sea, yo creo que dentro de lo que era el panel existen relativamente, digamos, como o distintas posiciones personales o lo que sea, pero sí, digamos, lo que pasa es que cuando hay algún proyecto de este tipo, ya empieza todo un proceso anterior de ir convenciendo gente que después, en alguna medida, repite parte del discurso, ¿no? Exacto. En algunos casos, incluso capaz que hasta sin mayor conciencia, por ejemplo, de lo que se dice, o en otros casos sí. ¿No? En ese sentido creo que dispar. No creo que haya sido una operación tipo gubernamental, más bien había gente de la oposición, era en el municipio C, y había bastante gente del municipio. Pero lo que se ve es un poco cuando hay, como tú decías, este tipo de proyectos, que ya la literatura que se empieza a tener, la información que se empieza a tener, es siempre resaltando todas las cosas positivas, las posibilidades, las potencialidades, como que va a ser un beneficio para todos, que digamos, seríamos tontos si no apoyamos eso. A eso me refería, seguro, es Aratirí poniéndonos en la puerta de la siderurgia. Esa frase yo no me la olvido más. O cuando decían que UPM con la celulosa se iba a desarrollar la industria del papel acá, y te acordás ahí después en Juan Lacase, que nunca fue un gramo de celulosa para una empresa uruguaya. Exactamente. Exactamente. Sí, los espejitos de colores están a la orden del día. Están a la orden del día. Mira, yo ayer, volviendo de la casa de nuestro compañero Julio de los Santos y Susana Silva, sí, pasé a la ida y a la vuelta a metro de la planta de Alur. Sí. Y nos detuvimos un momento. Nos detuvimos un momento a mirar de en dónde está y entendiendo que haya preocupación entre los vecinos. Porque las puntas de esta historia del hidrógeno verde son muchas, ¿no es cierto? Ah, sí. Mirá, tiene que ver hasta la guerra en Ucrania. La debilidad que tiene hoy Europa en cuanto al problema energético, porque son los que más se mueven y los que están más preocupados en conseguir fuentes energéticas. O sea, digamos, no es una cosa que sea una necesidad imperiosa nuestra, sino que es un negocio que se vislumbra. Un negocio futuro seguro, en donde al final quienes pierden en el negocio somos nosotros, que ponemos territorio, materia prima, fuerza de trabajo humano. Y las vaquitas son ajenas. Y las vaquitas van a seguir siendo ajenas. Yo ayer miraba que con gran bombo se anunciaba un experimento piloto de un pequeño tren. Era un tren de 4 vagones, un trencito de juguete en Alemania impulsado con hidrógeno verde. Digo, un tren de verdad, ¿no es cierto? Pero vos lo mirabas y aquello era un tren de juguete, ¿viste? No, no son los trenes que acostumbramos ver circular por las vías europeas. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué las empresas alemanas tan preocupadas, tan interesadas en desarrollarnos la tecnología aquí, instalarse aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Paraguay? Sí, en Argentina también. En Argentina también. E incluso con proyectos mucho más grandes, ¿no? Pero lo que pasa es que, digamos, ellos miran el mapamundi y en realidad esas sociedades europeas en realidad son ricas porque extraen recursos de todo el mundo. Entonces ellos miran a ver dónde se puede hacer esto. Entonces ya te asignan como un lugar a nivel mundial de qué es lo que vos tendrías que hacer. Y atrás de eso, bueno, están todas los grandes bancos, los bancos multilaterales, como a que les llaman, las grandes empresas. Y supuestamente esto es para frenar un poco el calentamiento global. Y atrás están todas las empresas, las más grandes, que han producido y han sido factores de aceleración de este calentamiento global. Exactamente, o sea, a ellos en realidad no debemos nunca, por regla, creerles nada. Y sí, se van a adorar la paz. Pero bueno, digamos, en realidad Digamos, la primera parte era de informar a la gente lo que es el hidrógeno verde, un poco de historia, desde cuándo se conoce, distintas formas que hay de producirlo. Y bueno, y ahora es como una moda que hay actualmente de a todo ponerle verde. Entonces se habla de hidrógeno verde, ¿por qué? Porque es un hidrógeno que se produce con energía eólica y voltaica de energía solar. Pero, digamos, incluso esas energías no son tan verdes como se plantean. Habría que profundizar un poco más. Gran parte que es de marketing en todo esto y necesidad de cubrir apariencias también en Europa con relación a la propia población, digamos, porque vemos lo que ha sido este verano, un verano caliente en Europa, donde, por ejemplo, en el hidrógeno este verde, nadie habla o tratan de no hablar, solamente que haya alguna pregunta del público del agua. Y hoy vemos, por ejemplo, que en Europa hay lugares donde tienen que llevar actuando el agua en cisterna a cantidad de municipios, de poblaciones. O sea, digamos, el agua es una cosa que es importante. Entonces dicen, bueno, allá hay esto, hay lo otro. Entonces vamos a ver si ahí se hace. Digamos, nos asignan papeles desde afuera en base a sus intereses. Exactamente. Exactamente, mirando la crisis de sequía en España, por ejemplo, en Italia, en Grecia, en algunas zonas de Francia, ¿no? Que se ha juntado con este verano tan caliente. Uno puede pensar, y bueno, liquidaron el recurso, ¿no? Qué palabra tan fea. Liquidaron las posibilidades de sus territorios allá y entonces vienen a llevarse las de acá. Sí, pero ¿y nosotros? Es decir, ¿para mantener qué? Sí. Mira, te voy a poner una cosa que hace una semana más o menos de salió en informaciones allá, con el viaje de Macron para Argelia y todo eso. Lo maltrataron. Sí. Resulta que Argelia exporta gas a Italia, a Francia, un poco menos, a España, a Turquía, a varios países. Entonces ahora con el asunto del gas y de la energía y todo eso, estaban planteándole a Argelia a ver si no instalaban para producir energía solar para que ellos consumieran eso, así que da más gas para exportar. Ah, qué bien. Entonces, claro, es un negocio medio redondo, porque van a hacerle instalaciones nuevas, que las van a cobrar, decirles, bueno, ustedes inviertan en esto para poder vendernos más a nosotros, y siempre también hay una cuestión de precios, ¿no? Exactamente. Porque, digo, muchas veces a los países parece que fuera un favor que le hacen cuando le compran, pero en realidad le compran algo es porque lo necesitan, no es para hacerte ningún favor. Solamente a veces que puede ser en casos de hacer algún favor político, bueno, te compro tal cosa si vos me votás tal otra. Yo qué sé, te compro naranjas y me agarrás a algún refugiado de Guantánamo. Exacto. Ese tipo de cosas. Exacto. Te compro cereales, te compro naranjas, te compro carne y te estoy vendiendo todo el paquete de fertilizantes y de agrotóxicos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, y al final, ¿quién gana? Perdemos nosotros en salud, en calidad de vida, perdemos en la proyección hacia adelante de lo que es la vitalidad y la fertilidad de nuestras tierras. El agua queda contaminada, nuestra gente se enferma y bueno, aquí estamos, señores. Sí. Ahora, digo, al margen de todo esto, yo pienso que el asunto hidrógeno puede ser una cosa interesante para ver o desarrollar o pensando, digamos, en un futuro, ¿no? Pero el asunto es, con las experiencias que tenemos de los distintos gobiernos acá, no tenemos ninguna garantía de cómo, digamos, son cosas que se presentan como un avance de tecnología, vamos a aprender a formar gente, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna garantía de que las cosas van por ese carril y que no sea, como decíamos hoy al principio, solamente espejitos de colores. Exactamente. Sino en sí, podría ser una cosa interesante, pero depende, ¿va? Depende lo interesante o no interesante y la magnitud de lo que vos hagas, si lo haces para uso propio o si lo haces para un negocio para otros, de muchas cosas. Digamos, en sí yo creo que son tecnologías que no son desechables, es decir, el hidrógeno verde es malo. Depende cómo se use, qué planes tenga y está embarcado dentro de algo de desarrollo propio o no, ¿no? Y ese es el problema más grueso, que digamos con las estructuras políticas que tenemos hoy acá, me parece que cualquier cosa de esa que se desarrolle va a ser más bien para ayudar nosotros al primer mundo. Exactamente, pero además la contradicción salta a los ojos. Cuando uno mira un poco la película completa, si se está hablando y se está avanzando en eso, de la instalación de una toma de agua en Arasatí para desalinizarla, potabilizarla y traerla a la región metropolitana de Montevideo en previsión de que el agua va a faltar. Y entonces van a entrar en todo ese proceso tremendamente complejo y que además no es seguro. Y ya está aprobado para la calidad del agua que se le vaya a dar a la población y al mismo tiempo te van a meter una planta piloto de una energía que no necesitamos utilizando agua dulce. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Claro, seguro. ¿Va a faltar el agua o no va a faltar el agua? ¿Para qué sirve el agua? ¿Cuál es el agua como materia prima de qué y para qué? Es esa es la cuestión. Porque esa contradicción salta enseguida, rompe los ojos, pero ¿cómo es? Estaba leyendo ayer cómo las desalinizadoras que están instaladas con la misma tecnología que los israelíes están proponiendo aquí en Chile, desalinizan y las salmueras las vuelven a volcar al océano, están provocando unos desequilibrios ecológicos tremendos que ya han causado catástrofes ¿en quiénes? En los pescadores y en las poblaciones ribereñas. Entonces vos decís, pero estamos todos locos. Claro. Eso es así. E incluso te diré, con el asunto del hidrógeno verde, ellos, los alemanes, tienen unos planes en Argentina y en la zona de la Patagonia que son similares, digamos. Producir hidrógeno verde, como ahí no hay agua, dulce, tomando agua del mar, desalinizándola y tirando los desechos de nuevo al mar. Y pasaría por lo mismo que tú estás diciendo. Te cambia todo el sistema, te liquida especies, son cosas digamos que solamente ven la parte de provecho económico en el momento y no tienen ningún tipo de mirada en cuanto a lo que va a quedar atrás, no les importa. Exactamente, por lo menos a nosotros nos lo pintan así, ¿no es cierto? Sí. Así que ahí estamos, hay que enterarse de estas cosas porque son, porque vienen avanzando muy rápido, ¿no? Sí, sí, y después hay una cosa, digamos, que en parte es lo que está en el origen de esta charla y eso, que era el temor de los vecinos y eso, que en parte viendo, digamos, lo que son los riesgos que tiene, yo pienso que da como para ponerse nervioso, ¿no? Este, el caso de las características que tiene el hidrógeno, que es incoloro, inodoro, insípido, que no es detectable por el ser humano, sino solamente con sensores o ese tipo de cosas. O sea que después toda la parte de seguridad queda sujeta o en manos de lo que pueda ser una tecnología de detección, digamos, no pienso que esa parte, si bien la tocaron muy por arriba, pero después viendo algunos materiales que los a buscar acerca del proyecto, ves que en realidad los vecinos no estaban tan errados en estar preocupados, ¿no? Razón sobrada tienen. Sí, solo sí. Alcanza con ver en dónde está la planta de Alur, digamos, si le ponemos el foco a la seguridad, que es imprescindible, porque además se está hablando de un proyecto piloto, de una especie de pequeña escuelita, digamos, para Uruguay y para Paraguay, en donde entender cómo funciona el asunto es muy asombroso. Yo estaba viendo todo lo que tú comentaste y leyendo los papeles que tú nos compartiste, que tú recuperaste, y digo, pero esto es realmente de loco. Y viendo en dónde está emplazada la planta de Alur, exactamente, es decir, deteniéndonos un momento en la esquina para mirar, decimos, pero esta gente, esto es un disparate. ¿Y cómo están castigando ese barrio? Porque mira, asunto de las vías del tren ahí de UPM, el proyectado traslado de la terminal pesquera para ahí, para Caputo, son cosas, por ejemplo, que generan olor, que generan molestia, etcétera, etcétera. La verdad que lo están castigando mal. Tremendo, tremendo. Mal. Podrían ocuparse de ver cómo filtran mejor las salidas de quema de gases de ANCAP, o ver lo que ANCAP sigue virtiendo en la bahía, que es un tema que uno de estos días tendremos que tomar, porque es un tema que lleva décadas y décadas y décadas, y no porque no se pueda resolver, sino porque claro, Nadie ha tenido la voluntad de resolverlo. Sí, es como es cierto. Son cosas que se arrastran y muchas veces se gastan en cosas superfluas relativamente, pero que dan más lustre, ¿no? De repente capaz que algún tunelcito o alguna cosa así, y hay cosas que son más necesarias para toda la población y para mantener un ambiente más sano, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, este tema del hidrógeno verde vamos a tener que irlo siguiendo bien de cerca, ¿no es cierto? Porque de golpe un proyecto privado que primero se escuchó hablar y después no se ha sabido más nada. Sin embargo, esta semana próxima hay nuevamente una reunión en un llamado a la sociedad civil en Tambores. Sí, que ahí está, el asunto es también, digamos, cómo se informa a la gente, sobre todo en los lugares, digamos, del interior, que existe un problema importante de desocupación y eso, de generar, digamos, expectativas con este tipo de cosas que después son realmente defraudadas, ¿no? Aparte de lo principal, que es el daño que se puede hacer a nivel de ambiente, ¿no? Por ahí estamos, enterándonos de 30 trabajadores que llegan intoxicados a la salida de su trabajo al hospital en Rocha, a la mutualista en Rocha, 30 trabajadores, todo el ómnibus, ya llegan, no llegan a las casas, llegan derecho al sanatorio, a Comero, 30 trabajadores intoxicados, y no conseguimos más información, porque desde allá nos dicen muy claramente, lo que pasa es que es la única fuente de trabajo que hay. Sabemos que se intoxicaron haciendo aplicaciones de agroquímicos, de agrotóxicos, en una empresa que no permite tener sindicato. No, es feudalismo. Exactamente. Tenemos que redondear, me dice el compañero Vicente, suerte que Vicente nos ayuda con este tema, porque si no seguimos hasta mañana. Sí, ya viene de Tierra Libre. Así que bueno, yo ya me despido, no sé, hasta la próxima. Y bueno, tú si tienes alguna cosa más ahí. Recordar que tenemos la página Frente Ambiental de Elia Villalba en Facebook, que en la juventud de esta semana justamente está desarrollado en base a todas las informaciones que Corina y Chiqui trajeron de esta reunión de los vecinos con autoridades, jerarquías y otros técnicos en Capurro, con el artículo que es el proyecto Hidrógeno Verde en Alur. Y bueno, ¿qué más? Despertemos, leamos, informémonos, entendamos esta realidad y actuar en consecuencia, porque nuestra conciencia y nuestra organización es lo único que nos salva. Hasta el domingo próximo, entonces.